y está dispuesta a ser sorprendida. El que no está enamorado siempre espera lo mismo, nunca espera nada distinto, siempre se aburre en la rutina. En cambio, María, por estar enamorada, se dejó sorprender y se dejó maravillar por Dios. Por eso su alma canta la grandeza de Dios y su espíritu se estremece. Ojalá que hoy podamos sorprendernos y enamorarnos más de Jesús. Y por eso María es el alma agradecida. Por eso María canta agradecida por lo que Dios hizo en ella y no por lo que ella es. Canta agradecida no porque ella hizo grandes cosas, sino porque Dios hizo grandes cosas en ella. Ojalá que estas tres características, podríamos decir tres notas, tres regalos que recibió María en su vida sean también los regalos que hoy recibamos. Sorprendidos por Dios, enamorados de Dios y agradecidos a Dios. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen María, descienda sobre tu corazón, sobre tu familia y permanezca para siempre.